Deja que te lleve pa' acá. Que de todas las playas tú eres la más bonita que hay. Prometo llevarte a la plaza las flores un título. Que acabemos la arena escondido esperando que se esconda el sol. Y yo sé que no he sido un santo, pero niña no lo ve, que yo no me aguanto. Tu carita bonita, fina como el papel. Que de verdad es la buena, ya tengo fuera ya la maleta. No soy ningún majareta, tú sabes que la culpa fueron tus caderas, mi amor. Que no es mentira lo que te diga, tú ya lo sabes, sabes. Que me la pasaría todos los días contando tus lunares. Mira, morenita, que yo no te miento. Entraste por mis ojos y ahora no te suelto. Calle en La Habana con machadero.